se quiere dar. Y nada importa de lo demás. Nada que esté mal, solo por ella se empieza a vivir. Todo puede perdonarlo y todo olvidar, solo con besos lo puede lograr. Está junto a él, todo es hermoso, el mundo es mejor. Cuando un hombre ama a una mujer, quiere ser todo lo mejor, todo lo puede. Y nada importa de lo demás.